234-0032. Se la enviamos a su casa con un pequeñito recargo adicional. 234-0032. Se acaba la máquina barbera en promoción. Último día, marque ya. 234-0032. Déjate de más historias por esta semana. Desahógate y disfruta de Aguja y Vinilo en la FM. El otro ritmo del fin de semana. Soy el Clásico Herrera, seguimos en Aguja y Vinilo. Esto está muy bacano. Y seguimos a esta hora saludando más y más oyentes. Claro que sí, por ahí está también muchos que están conectados con nosotros. Cristian Guiumbajo 041, más que listo y siempre conectado con Aguja y Vinilo. Claro que sí, desde mi trabajo. Oscar Andrés Ospina, buenos días, Clásico desde mi trabajo en Conquistadores. Entonadísimo con Aguja y Vinilo, el original. David Guetta llega con Just a Little More Love. Algo de freestyle, ¿te gusta el freestyle? Llega Rockel con In a Dream, EO, y su fantástico Kiss You, y Dr. Alban desde Nigeria, con la canción Let the Beat Go On. Súbele volumen a tu radio, súbele volumen a tu vida, es el sábado con la FM, siempre. Siempre. Siempre. Siempre.

Just a little more love, just a little more peace. It's all it takes to live the dream. Walk hand in hand, understand. And one day soon, we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more. Just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Just a little more love, just a little more peace is all it takes to live the dream. Walk hand in hand, got to understand. And one day soon we'll live in harmony. Life is imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de Vamos semana. Cerrando la hora y para cerrarla ahí está Magic 0130, claro que sí, estoy con lo mejor, ni se diga, con Aguja y Vinilo. The Police 720 nos escucha hasta ahora, dice clásico, feliz día, lleno de bendiciones. Regálame un saludo también, ya que estoy con mis primeros 30, los estoy cumpliendo, estoy feliz hoy, listo mi hermano, felicitaciones en tu cumpleaños con la FM, siempre, siempre, siempre. Vamos terminando la hora, Love Angel, llega la canción Broken Bones, llega también Bucket the Hands con su The Bomb y Too Unlimited, la canción Twilight Zone. Aquí estamos con Aguja y Vinilo, y a las 12, espera las 20 superclásicas.

Ron No Way, recordando a Real McCoy. Antes se hacía llamar MC Sharon del Real McCoy, John Maya 26. Buen día, clásico. Estoy conectado con la mejor emisora y la buena música. Les saludo desde el sur de la ciudad. Gracias por dar excelente labor. Gracias a Dios y Dios te bendiga. A vos también, John Maya. Estamos en arroba, la FM Medellín. Ahí nos escriben facilísimo con esta FM siempre. Canciones que llegan con Martin Garrix, la canción Animals. Algo de ATV con APM Dilegum. Viene también algo de Robinson Valenti con Socha Full y DJ Bobo con la canción Somebody Dance With Me. Soy el clásico Herrera y disfrutas de Aguja y Vinilo en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Somos Aguja.